Gracias, compañeros oyentes. El tema de la vivienda. José Luis Falero, diputado del Partido Nacional, habló del tema de los asentamientos y soluciones habitacionales. Justamente en la jornada de hoy, en torno al tema de vivienda, se sortearon unos 750 cupos para la construcción de viviendas a través de cooperativas, a través de la ministra Paceiro. En total, en todo el año, se sortearon 1.500 cupos, que se distribuyen en dos sorteos de 750 viviendas cada uno. En esta instancia están habilitados a participar 78 organizaciones cooperativistas que nuclean cerca de 2.400 viviendas, para que ustedes vean el alcance de la necesidad de vivienda. Y bueno, mucha gente en este sorteo se la podía ver que se iba contenta porque finalmente da el primer paso saliendo en el sorteo para poder construir su hogar. Y otras que van a tener que seguir esperando. También hay una serie de dificultades, por ejemplo, en el interior del país, que tendrán justamente entre las pocas actividades de esta semana, el día viernes, el viernes que viene, el realojo de viviendas en Minas, en La Valleja, en un acuerdo entre lo que es la Dirección Nacional de Integración Social del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y la Intendencia de La Valleja, que como ustedes saben, en este caso el intendente es Daniel Siménez, que pertenece también al Frente Amplio. En esta actividad serán entregadas 16 casas correspondientes al realojo de Arrospide y Paul Harris en la ciudad de Minas, de un proyecto que abarca unas 43 casas. El senador José Luis Valero del Partido Nacional, oriundo del departamento de San José, destacó que algunas políticas del gobierno anterior en torno al tema de los asentamientos y a las políticas de vivienda y soluciones habitacionales, bueno, sigan en el camino y de alguna forma sigan desarrollándose. Vamos a escuchar lo que decía José Luis Falero. Distintos actores que están involucrados en las soluciones habitacionales que hoy están puestos y están prontos para seguir construyendo y mejorando. Hay equipos técnicos en distintas líneas de trabajo del Ministerio de Vivienda, llámese a través de la Agencia Nacional, llámese a través de Medir, llámese. Bueno, todas ellas tienen una partida y un trabajo muy técnico y profesional que les permitiría dar un impulso desde el primer momento. Pero bueno, no se habrá podido por razones que se analizarán más adelante. Debo destacar que igual el dar continuidad con fuerza a la atención a los asentamientos nos llena de satisfacción porque fue un tema muy nuestro, muy de todo, ¿no? Pero en particular le dimos una impronta propia en lo que fue el plan Avanzar y el poder continuar con ese proceso nos marca que hay una voluntad política del actual gobierno de seguir focalizando recursos allí, en los asentamientos, que es de lo más preocupante que hoy se están dando, y que la idea era no solamente que se dejara de crecer la cantidad de asentamientos, sino que establecer una línea de por lo menos equilibrarlo y que no siga creciendo como sí se dio en nuestra administración y empezar a decrecer las cantidades de necesidades de vivienda en los asentamientos. Así que valoramos esto, como dije. Va a haber, también valoro la continuidad de lo que tiene que ver con el fondo de garantía, algo novedoso que se dio y se da continuidad. El límite de plazo no lo entiendo mucho, al igual que el senador Viera, creo que es un fondo que debió estar transitando todo el periodo. Hay una serie de temas que yo creo que el espíritu del Senado de la República que tiene que ver con la vivienda. Creo que hay fuertes coincidencias. Podemos decir que poco es mucho, sí, siempre va a ser poco o mucho. Dije mis sugerencias en cuanto a la redistribución de forma diferente. No me parece que si los recursos están, no lo hubiésemos podido empezar el año que viene con todo, pero al margen de eso, acompañamos. Y en lo que tiene que ver, creo que sí es un avance en el sentido de cumpliendo con todas las garantías que tenemos que tener hacia los propietarios de inmuebles, el objetivo macro de todo esto es tratar de aprovechar al máximo con los cuidados correspondientes de la utilización de zonas ya urbanizadas con los servicios que tenemos en todos los departamentos, en todas las ciudades principales de cada departamento, tratar de aprovechar al máximo dándole esa herramienta a los distintos gobiernos departamentales, siendo muy cuidadosos en la forma en que se van a utilizar. Brindar alguna garantía más, porque si había alguna duda, no pretendemos que esas dudas afecten el objetivo final, que es aprovechar al máximo la tierra urbanizada con los servicios que hoy cuenta el país, que es un patrimonio nuestro y que no lo podemos desaprovechar. En esa línea de acción, Presidenta, como dije, creo que es uno de los incisos que va a contar con un apoyo importante de todo el sistema político, y las sugerencias que se están haciendo me gustaría que se analizaran, y algunas de ellas que nos pudieran contemplar, sobre todo la preocupación de los 150 metros, que no es menor. Estamos incorporando un problema que hoy existe, los 150 metros en el Río de la Plata, y que hoy están siendo un problema para aquellos departamentos que estamos sobre el Río de la Plata. Esos 150 metros hoy están siendo no cuidados, por no decir otra cosa. Están siendo un espacio que queda a la deriva de los posibles ocupas que se le ocurra utilizar ese espacio, y que se hace muy difícil intervenir sobre ello cuando están allí incorporados. Hablando de temas de vivienda, en la Cámara de Diputados se votó modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay, que busca, sobre todo en torno al tema de los arrendatarios y los arrendadores, soluciones que se acerquen como soluciones habitacionales. Allí Diana Noy, la legisladora de Frente Amplio, presentó el proyecto, que fue acompañado por parte de la Cámara de Diputados, y en este caso el herrerismo, a través de Juan Martín Rodríguez, subrayó que no iba a acompañar la iniciativa, no por temas vinculados directamente al proyecto, sino porque hay que recordar que Luis Alberto Heber, líder de este sector político, ex senador de la República, actual representante del herrerismo en el directorio del Partido Nacional, ha presentado un proyecto de ley en el que busca fusionar al Banco Hipotecario con el Banco República. En realidad quiere que el Banco Hipotecario quede dentro del Banco República y desaparezca. Y en este caso, con cambios de la Carta Orgánica, dando ciertos poderes y herramientas, no se va por ese camino. Por eso Juan Martín Rodríguez hacía la aclaración. Vamos a escuchar lo que decía entonces Diana Noy, diputada de Frente Amplio, y Juan Martín Rodríguez, sobre este cambio en la Carta Orgánica del Banco Hipotecario, que busca facilitar herramientas y medidas de soluciones habitacionales para arrendadores y arrendatarios. El Banco Hipotecario, junto a la Agencia de Viviendas, tendrá un papel protagónico interesante, importante, con la contribución de ganancias para financiar programas de vivienda que buscan atender en mayor medida la emergencia habitacional con adaptabilidad para pequeños hogares. Aunque el banco tiene baja diversidad en la oferta, sí ha logrado obtener algunas fortalezas consideradas bastante estables dentro del sistema financiero. Los cambios para el Banco Hipotecario se centran en una mayor estrategia en política pública de vivienda. Debido a ello es que se solicita al cuerpo se considere un artículo único que se agregue al artículo 47, un inciso único, perdón, que se agregue al artículo 47, que busca que los clientes puedan acceder a una línea de garantía emitida por el banco con el inmueble hipotecado como respaldo a los efectos de crear una oferta atractiva y segura para arrendadores, así como una alternativa más beneficiosa para arrendatarios en el mercado de garantía de alquileres. Artículo único. Asimismo, la hipoteca podrá garantizar otras operaciones presentes y futuras siempre que hubieran sido previstas en oportunidad del otorgamiento de la hipoteca y su modificación. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Juan Martín Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, este es un proyecto de ley que fue suscrito por senadores de todos los partidos políticos con representación en el Senado de la República, presentado el día 3 de diciembre y votado en esa misma jornada. Nosotros no vamos a dar opinión sobre el fondo del asunto, pero como representante del herrerismo y en función de un proyecto de ley que fue presentado por el ex senador Heber antes de renunciar a su banca en el Senado y que está siendo objeto de estudio en la Cámara Alta, por el cual se propone la fusión del Banco de la República Oriental del Uruguay y el Banco Hipotecario, entendemos que acompañar esta modificación, esta incorporación a la ley orgánica del Banco Hipotecario sería incoherente con esa propuesta que presentó nuestro sector oportunamente. Razón por la cual, desde el herrerismo, no vamos a acompañar esta propuesta. Repito, no por cuestiones de fondo, no hacemos valoraciones sobre la propuesta, que probablemente sea beneficiosa para eventualmente aquel público objetivo, pero, repito, resulta incoherente con la propuesta que nuestro sector presentó oportunamente. Marcelo Metediera habló hoy como titular de la UNASEP en una actividad que hubo en Torre Ejecutiva y, entre otras cosas, debatíamos el tema de la problemática que se genera en el interior del país con los accidentes en ruta. Tema que ya habíamos hablado con la ministra de Salud Pública y que decíamos que el lunes iba a haber una reunión con el SAME 105, con también la Cámara de Emergencias Móviles, para ver si se podría mejorar en esa respuesta. Justo Metediera estuvo presente en esa misma reunión, donde también estuvo el hospital policial, la policía caminera, bueno, una serie de reparticiones que tienen que ver con este tema, y bueno, que buscan cómo mejorar los temas de acceso a los traslados de ambulancias, sobre todo cuando se tiene que dar una respuesta rápida tras un accidente en ruta. También decía Metediera que ha sorprendido que en los últimos casos de accidentes, muchos de ellos mortales, se haya contratado que la persona que iba en los vehículos que cometen el accidente tenía alcohol en sangre más de lo permitido, obviamente. Y en ese sentido, manifestaba Metediera que no se da con tanta asiduidad la situación vinculada a que estos hechos se confirmen, son más espaciados en el tiempo y eso puede generar alarma de cara a lo que son las fiestas. Sobre el tema del tránsito, sobre los controles, sobre estas problemáticas, Metediera, titular de la UNASEP, decía: bueno, en realidad nosotros hacemos recomendaciones, la fiscalización corre por cuenta de las intendencias y también de caminero y de jefatura. Las recomendaciones siempre son, son días especiales donde hay que estar más atento, obviamente no consumir alcohol y drogas si se va a conducir, si se sale a esa ruta, muchas veces las familias aprovechan a salir y pasar en familia en distintos lugares, quizás quien no esté acostumbrado a conducir en ruta haga ruta, bueno, entender y saber, siempre revisar el vehículo, saber que las maniobras en ruta son distintas a una ciudad, los adelantamientos, las velocidades, así que teniendo esas precauciones no debería haber dificultad. Hoy se lanza una iniciativa especial por parte del gobierno que atiende 5 riesgos, uno de ellos tiene que ver a lo que se maneja en rutas nacionales. Exacto. ¿Por dónde va esa iniciativa? Bueno, la idea es, como ya hemos hecho en otras instancias, juntos con el SINAE, con la Secretaría Nacional de Deporte, la Secretaría Nacional de Drogas, la UNASEP, Presidencia en definitiva, hacer campañas donde todos nos ayudamos, ¿no? Todos ponemos algo, pero además todos reforzamos la comunicación de las distintas áreas. Está el tema de los ahogamientos, el tema del incendio, los siniestros de tránsito, el consumo problemático de drogas, tiene esos pilares como fundamentales de trabajo y bueno, insisto, hacemos una campaña, Verano en Movimiento, que la idea es no solo el verano, sino que vaya hasta después de turismo, donde se hagan las recomendaciones y las sugerencias para la gente en las distintas temáticas. Tránsito es una de ellas. ¿Se va a intensificar los controles por parte de las distintas intendencias y también por Policía Caminera? Bueno, las intendencias, hablarán las intendencias, nosotros tuvimos una instancia de conversación con Policía Caminera, en lo personal es la primera vez que me toca pensar las rutas, por decirlo de alguna forma, sí me tocaba las jurisdicciones departamentales en otros momentos, estuvimos reunidos con Caminera, intercambiando, hicimos un análisis de los 2 años hacia atrás de los que son los corredores turísticos, ruta 1, ruta 11, 8, 9, interbalnearia, ver cuál es la dificultad de la siniestralidad y en consecuencia tratar de trabajar. Ayer tuvimos una actividad en el Ministerio de Salud Pública, se instaló una comisión de trauma y emergencia muy importante, porque había mucha institucionalidad vinculada al tema de la atención en ruta, y ahí también la ministra comentó alguna experiencia anterior que hubo, que esperemos que la lleven adelante este año también, que reforzar el tema de las emergencias en esos corredores, ¿no? Para llegar en el menor tiempo posible, y eso obviamente tiene una consecuencia positiva en las personas, sí, que lamentablemente sufren un siniestro de tránsito. Sí, la ministra había dicho que, por ejemplo, en Artigas, en Rivera, le habían hecho este planteo, y por eso la reunión con SAME 105 y con la Cámara de Empresarios a nivel de los centros de emergencia. ¿Hubo por ahí alguna posibilidad de mejorar en esa respuesta? Bueno, nosotros en la reunión de ayer estaba el Ministerio de Salud Pública, SAME 105, ACE, UNASEB, Sanidad de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea Uruguaya, el Hospital Policial, creo que no me está faltando nadie, donde lo que estamos haciendo, analizando, la UNASEB también recorre el país, y en cada departamento que vamos hacemos una reunión institucional, Intendencia, Jefatura, Caminera, UNASEB y Dirección Departamental de Salud. Nos hemos encontrado con la dificultad que en general cuando los siniestros de tránsito son en ruta, y hay ahí un acuerdo que va a haber que cambiar, porque el paradigma ha cambiado y hay que tomar, como hacemos en la UNASEB, decisiones fuera de la caja, no por ser lo tradicional es lo que mejor sirve al momento, y tiene que ver con la asistencia. Hay un radio de atención de las emergencias que muchas veces no llega a ese radio a la distancia donde se comete el siniestro de tránsito, y muchas veces Caminera y la policía son los que terminan asistiendo. Ahí también hay un tema de capacitación. Esas son las cosas que estamos conversando en esa comisión. ¿Preocupa la cantidad de siniestros de tránsito, por ejemplo, que se dieron el fin de semana pasado, sí, de motociclistas, ciclistas y alcohol en sangre, ¿no? Bueno, si bien los datos cerrados del 2024 arrojan que la siniestralidad solo tiene un 5,5% incidencia de alcohol en sangre en los siniestrados, bueno, este fin de semana hubieron 6 personas fallecidas, 5 motociclistas y un peatón. Y en ese caso, 2 de los conductores tenían alcohol positivo. No es algo que pase normalmente, obviamente cuando pasan situaciones estas llama la atención, pero bueno, creo que el tema del alcohol en la conducción no hay que bajar la guardia, pero está bastante controlado, no así con el tema del THC, que tenemos que trabajar mucho más. ¿Qué pasa con los fallecidos en siniestro de tránsito? ¿Cómo? ¿Qué pasa con los fallecidos en siniestro de tránsito? ¿Cómo se viene con respecto al año pasado? Ah, no, bien, no, venimos mal. A ver, lo dijimos cuando presentamos los datos en abril, que la tendencia, que el primer cuatrimestre del año 2025 venía manteniendo la tendencia que venía desde el año 2020, donde los siniestros y los lesionados de tránsito aumentó de manera sostenida. Al día de hoy tenemos 451 fallecidos, el año pasado hubieron 434. Por lo tanto, claramente seguimos en esa tendencia, y en la medida que no se tomen medidas concretas, por más que planteemos temas arriba de la mesa, si quienes tienen que ejecutar no toman esas resoluciones, que vale la pena decir, se fiscaliza, sí, pero que no alcanza, que hay que pensar otro tipo de medidas, como las 6 líneas estratégicas que la UNASEB está poniendo arriba de la mesa, tenemos que lograr consolidarlas. Si no consolidamos esas cosas, la realidad del país no va a cambiar, porque por sinergia las cosas no cambian. En esta misma actividad, en Torre Ejecutiva, Leonardo Palomé, que es presidente del SINAE, el Sistema Nacional de Emergencia, hizo referencia a otro tema que tiene que ver con la situación que se plantea con los incendios, a tener cuidado con los fogones. Se le preguntaba por las colillas de cigarrillo, no son de las que más provocan, en este caso, incendios. Las quemas que están prohibidas y fogones que no son controlados son los que de alguna manera están al tope de esta problemática. También se planteaba la necesidad de los cuidados, sobre todo ahora en época de vacaciones, en donde además, más allá de alguna lluvia, el Uruguay está bastante seco, y es un verano que más o menos se va a estar dando en esas condiciones. Vamos a escuchar lo que decía Palomeque. Pero también individualmente, como es la campaña de bien público para incendios forestales que está iniciando el día viernes, por ejemplo, que es una campaña de bien público en radio, televisión y redes sociales, que lo que pretende es generar buenas prácticas en las personas tendientes a evitar la generación de incendios. Minimizar los riesgos. Sí, hablamos, minimizar los riesgos y también, como decimos, mediante las buenas prácticas evitar la generación de fuegos, más teniendo en cuenta lo que es esta temporada de verano, que va a ser particularmente compleja desde el punto de vista de riesgo de incendio. Obviamente hay incendios en las temporadas de verano. Los pronósticos, en particular la falta, la ausencia de lluvias, ¿preocupa especialmente esta temporada? Sí, como todos los años, particularmente ahora ya empezamos a notar una disminución de precipitaciones, el índice de vegetación empieza a cambiar, y ahí es donde nos exponemos a los mayores riesgos. también es cierto, y como hablamos, y la campaña lo dice, el 90% de los incendios están vinculados al factor humano. En consecuencia, aquellos desplazamientos significativos de personas a zonas de concentración, como es la zona costera, es donde genera mayor riesgo de incendios. Es por eso que esta campaña orienta las buenas prácticas de las personas, ¿verdad? No vamos a incidir sobre lo que es el clima, pero entendemos que por el momento, si bien han habido anuncios de que efectos climáticos adversos nos pueden golpear desde el punto de vista de la disminución de las precipitaciones, hasta el momento las advertencias que tenemos del organismo INUMED, que es el organismo oficial, nos da de que no va a ser tan intenso como lo que se ha vaticinado. En el tema del factor humano, ¿qué tanto influye el tema de la colilla de cigarrillo? Influye, no es el más determinante, es decir, la probabilidad de que producto de una colilla de cigarrillo se genere un incendio existe, pero tiene una proporcionalidad muy baja en cuadro comparativo con otros factores. El mayor factor, lógicamente, son los fuegos que se desarrollan, como decimos, los fogones, las quemas que se siguen realizando pese a que está prohibida. Ese es el número que mayormente incide. Otro de los temas que se trataron en esta actividad fue el tema de los ahogamientos. Más de 40 personas que pierden la vida por ahogamiento y la mayoría son menores de 19 años. Justamente la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados viene tratando un proyecto de ley que buscaba que por lo menos fuera aprobado en la Cámara de Diputados, pero no se pudo ahora a fin de año porque la diputada Nicole Salle de Identidad Soberana y el propio José Luis Agián, que había presentado también un proyecto pero para ahogamientos en piscina o para evitar los ahogamientos en piscina, pidieron estudiar con más profundidad el tema. La problemática es que la temporada se viene y lamentablemente hay herramientas legales que faltan. Esperemos que de alguna manera otro tipo de acciones estén presentes. Una de las cosas que subrayaba la presidenta de la Comisión de Salud, Nieva Reich, que era la que contaba esta, porque es la que contaba esto porque es además la autora del proyecto más abarcativo en torno al tema de evitar lo que son los ahogamientos. Indicaba que, por ejemplo, tengan ustedes en cuenta que por el tema de el sol y los problemas que generan a la piel, las recomendaciones es que se vaya o muy temprano o muy tarde a la playa, y son horarios que muchas veces no tienen salvavidas, porque salvavidas en muchos lugares del país trabajan de 10 a 18, son dentro de horarios que en realidad no debería estar la gente bajando a la playa por las problemáticas vinculadas a estos temas que tienen que ver con las quemaduras y las enfermedades graves por el sol. Entonces allí faltaría una coordinación entre el Ministerio de Salud Pública, las intendencias y los servicios de guardavía. Ella además manifestaba que Colonia, con la costa que tiene, costó muchísimo que Carlos Moreira, hoy senador de la República, ex intendente de ese departamento, pusiera guardavías en algunas zonas del departamento. Por lo tanto, son temas que se deben de trabajar. El proyecto de ella sobre todo apunta también a tener en cuenta lo que es la problemática de las canteras en el interior, donde se llenan de agua y muchos jóvenes se terminan tirando a esas canteras y allí se terminan ahogando. Por eso que quería tomar un poco más de lo que era el espectro del proyecto de Sagiani y de Pablo Adala, vinculado a que se tomaran medidas de protección en temas de ahogamiento en piscinas. Los especialistas que han ido han indicado que claramente los ahogamientos se dan muchas veces en aguas abiertas, en espejos abiertos de agua, como pueden ser canteras en el interior, no tanto en piscinas. Por eso es importante tener un proyecto que sea más abarcativo. Y ese proyecto el que presentaron, pero, dice Nieva Reich, lamentablemente, a veces estos temas que son los importantes, los que interesan a la gente, no salen y se quedan en debates y peleas absurdas, dijo Nieva Reich, que no les interesa a nadie, salvo a los propios políticos que la dan. Vamos a escuchar lo que manifestaba la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada colorada por el departamento de Colonia, Nieva Reich. Y nosotros en carpeta en la comisión teníamos a estudio dos proyectos de prevención de ahogamiento, uno que era del diputado Sagiani y el diputado Abdala y otro de la autoría mía, Y bueno, eso era apuntando a la prevención del ahogamiento. El diputado Sajian era más que nada en ámbito de piscinas cerradas y eso, y el nuestro era más abarcativo. Pero a raíz de que vino la mesa interinstitucional de salud acuática y nos hicieron importantes aportes, lo mejoré ese proyecto y fue el que presenté por estos días. Y ahí lo que hay que hacer es también, digo, tener que coordinar políticas públicas, porque uno ve hoy en día que tenemos servicios de guardavidas en las playas y la mayoría tiene de 10 a 18 horas. El Ministerio de Salud Pública te dice que de 10 a 16 horas no te podés exponer. La gente va a primera hora, va a última hora y en ese momento no tenés servicio de guardavidas. Entonces hay que hacer una coordinación de las políticas públicas. Por otro lado, es un tema muy importante. Entre 2019 y 2023 tuvimos 189 ahogamientos en nuestro país. Es la primera causa de muerte en niños menores de 5 años y la segunda en niños menores de 10 años. Y realmente es un tema importante. Un tercio de los ahogamientos son en menores de 19. Y recordemos que de estas 40 muertes en promedio en el año que tenemos, son todas evitables. Muchas veces, lo que sí nosotros queríamos establecer el desarrollo del Plan Nacional, también tenemos que hacer una capacitación a nivel de todos los centros educativos para que los niños tomen conciencia y que la familia a través de los niños también. Por ejemplo, hay ahogamiento en menores de 2 años porque estuvieron 2 horas inmersos en 2 centímetros de agua, o porque la madre se fue a preparar el mate, o porque tocaron timbre, o porque se distrajo con el celular, o el familiar que estuviera a cargo. En la playa pasa lo mismo, a veces una distracción del que está a cargo por poco tiempo provoca el ahogamiento de un niño, o el dejar un juguete atractivo para el niño en una piscina. Son pequeñas cosas que si las modificamos el accionar podemos prevenir. A su vez también en los adolescentes y en los jóvenes se ve que muchas veces se ahogan por ese sentimiento de que todo lo pueden y que tienen una capacidad física importante como para poder sobrellevar cualquier situación adversa, y esto no es así. Y bueno, entonces digo, tenemos que actuar en las escuelas, tenemos que actuar también coordinadamente con las intendencias tienen que tener también servicios de guardavidas. Colonia está hace 2 años, un departamento con la costa que tenía Colonia no tenía servicios de guardavidas porque el intendente no quería. Tanta fue la presión que ejercimos que terminó instalando en algunos lugares, pero digo, tenemos que dar mayor cobertura. Son muertes evitables, son uruguayos que no deberían morir. Lamentablemente en el último tramo, en la Comisión de Salud, la diputada Salle, bueno, entendió que era un tema que tenía que tener una profundidad de estudio tal que necesitaba más tiempo, el diputado Sajian un poco también pidiendo más tiempo. Yo creo que es un tema, digo, que había que votarlo, es un tema que todos sabemos cuál es el problema, todos sabemos lo que pasa y que lo necesitamos, son soluciones urgentes y no estudiar tanto, porque digo, no es un tema que es tanto para estudiar, sino para dar la respuesta a la gente. Sobre todo por la cantidad de gente, como tú decías, que se muere cada temporada, ¿no? Sin duda. Un promedio de 40 personas por año, 40 uruguayos por año pierden la vida de todas las edades, pero los mayores son menores de 19 años, la mayor franja. Entonces digo, estas muertes evitables no podemos quedar omisos, creo que tenemos que actuar y actuar con rapidez. Este es el tercer periodo que se está tratando este proyecto y eso es lo que tiene que hacer el Parlamento, dar respuesta a los problemas verdaderos de la gente. A veces nos pasamos horas, yo no porque no peleo, pero digo, uno ve cómo se pelean durante horas y horas y horas de tema que a la ciudadanía no le importa y no los toca. Y las respuestas que tiene la gente, los problemas que tiene la gente, el Parlamento muchas veces no lo está abordando en tiempo y forma. Y eso es lo que yo percibo también, que estamos en deuda con el pueblo porque tenemos que dar las respuestas a los verdaderos problemas y no estarnos peleando por cosas que en el día a día a la gente no le afecta. También hay varios casos que se registran anualmente asociados a explotaciones de canteras, por ejemplo, que tiene que ver con cierres que, bueno, quedan abandonados, ¿no? Sin duda, eso es uno de los factores también. Vos sabés que inicialmente la actual ministra, la ex diputada Lustenberg, junto con Abdala, el proyecto original era de hacer una política de prevención en las piscinas, en las piscinas, ¿no? Cerrar esas piscinas. Y ahí se dio cuenta, nos dimos cuenta cuando vinieron las autoridades que la mayor cantidad de ahogamiento eran en los espejos de aguas abiertos. Y las canteras muchas veces pasa, y han pasado mucha gente que fallece, porque realmente no toma conocimiento del peligro que eso provoca. Se piensa que es tirarse como en un tajamar o en un arroyo, y tiene otras condiciones las canteras que las hacen muy riesgosas. Entonces también por ahí era lo que te decía, es muy importante la educación en cuanto a la prevención. Para la población en general, pero los niños en particular y los jóvenes que son quienes sabemos que le insisten a la familia en todo el tema de la prevención y los cuidados. Por tanto, esto tiene que, lo ideal era que saliera ahora, que tuviera aprobación en el día de hoy en la Cámara de Diputados, para también generar una respuesta y una señal también, que las autoridades ya vayan trabajando para cuando se apruebe definitivamente en el Senado tener todo ese camino avanzado. Pero bueno, lamentablemente algunos diputados no vieron una prioridad en este tema y fueron un poco los que obstaculizaron la votación. Gracias. Y hablando de tema de salud, Federico Preve habló de un proyecto que sí se convirtió en ley, ya tenía media sanción del Senado, lo aprobó diputado. Tiene que ver con el análisis de hierro y vitamina B12 y también de nutrición deficiente en gestantes vulnerables, embarazadas que tienen problemas de vulnerabilidad, no solamente por el diagnóstico, sino para poder atender debidamente eso, para que no se generen problemas ni en el embarazo ni tampoco para los bebés. En ese sentido, Federico Preve habló del proyecto, de la iniciativa. Hubo aportes también desde las comisiones, a partir de delegaciones que se recibieron, que seguramente irán a la reglamentación de la ley. Hacerle cambio al proyecto de ley generaba que tenía que volver al Senado y no se iba a convertir en ley firme. Entonces, se prefirió no hacerle cambios, pero sí tener en cuenta algunos de los aportes que se dieron en diputados y ver si se pueden incorporar algunos de ellos en lo que es la reglamentación que el Poder Ejecutivo tiene que hacer de la misma. Vamos a escuchar lo que decía Federico Preve sobre este análisis de hierro, vitamina B12 y nutrición deficiente en gestantes. En su vida intrauterina en la persona gestante o en su mamá. También en las embarazadas o en las personas gestantes tenían déficit de vitamina B12 en otras investigaciones nacionales y presentan 5 veces la probabilidad de que el recién nacido presente este mismo déficit. Sabemos que el periodo prenatal y los primeros meses de la vida son decisivos en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo comportamental, y esto va a condicionar la vida de muchos niños y niñas y por lo tanto de personas en el Uruguay. Visto de una perspectiva económica, hacia los 3 años de vida un niño o niña ya formó el 90% de su cerebro. Un adecuado aporte materno de hierro y vitamina B12 es determinante para el desarrollo neurológico temprano. Cuando las condiciones materiales no permiten el acceso, el Estado debe estar presente. Básicamente recoge 4 líneas centrales. Lo primero son controles de rutina para análisis de hierro y de vitamina B12 en las personas gestantes, en las madres. Lo segundo es establecer quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica y a través de beneficios sociales puedan acceder gratuitamente a un complemento nutricional y también aquellas quienes, por razones técnicas, puedan tenerlo en todo el sistema de salud. Implementa obligatoriedad para medir el impacto de esta intervención como cuarto eje, tanto en la madre como en los recién nacidos, y además genera indicadores para valorar los resultantes de esta política pública implementada. Hay algunos matices presentados que son importantes, dados por el Instituto Nacional de Alimentación, que enriquecen la discusión y permiten seguir fortaleciendo esta propuesta. El INDA recomienda definir de manera operativa el concepto de complemento nutricional en la normativa, estableciendo una distinción clara entre estrategias de prevención y de tratamiento. Seguramente esto sea abordado en la reglamentación de esta ley. Por un lado, la prevención refiere a los aportes de los nutrientes esenciales, como el hierro y la vitamina B12, a través de la alimentación, con el objetivo de sostener un adecuado estado nutricional. Y por otro, el tratamiento implica la administración de suplementos medicamentosos específicos para corregir deficiencias ya diagnosticadas. Son precisiones conceptuales, claves para orientar la política pública con mayor eficacia y asegurar cada intervención en situaciones clínicas o en situaciones sociales de las personas gestantes. También el Instituto subraya la importancia de abordar la calidad global de la alimentación de las mujeres en contexto de vulneración desde una perspectiva integral y de género. Y esto implica reconocer que el embarazo no es un evento aislado, sino parte de un continuo que incluye la etapa previa al embarazo, el embarazo, la etapa posterior al parto y la lactancia. También a fin de garantizar accesos en la nutrición adecuada y los tratamientos necesarios para la recuperación completa de la mujer, y esto también debe ser abordado o en otras políticas públicas complementarias o en la reglamentación de la ley. En este sentido, la ley debe entenderse como un paso firme que abre camino para seguir profundizando políticas públicas más integrales y sostenidas en el tiempo. El Ministerio de Salud Pública también incorpora aportes relevantes que seguramente de programa de nutrición, salud sexual y reproductiva, salud de la mujer y salud perinatal y niñez deban estar en la reglamentación, y destaca la importancia de proyectos que prioricen la salud y la nutrición de las mujeres gestantes y de los niños y niñas por nacer en base a la evidencia acumulada que señala en la nutrición materna. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública subraya la necesidad de precisar el concepto de complemento nutricional, al igual que el INDA, necesariamente para ampliar población objetivos en periodos de lactancia y a los lactantes. Estas recomendaciones no cuestionan la raíz del proyecto, sino que ayudan a pensar una política más integral. Marcan un camino para la implementación progresiva, iniciando con este proyecto y luego implementando políticas de seguimiento nutricional, coordinación territorial y acompañamiento en equipos especializados. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si os quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesto al Día, la jornada de mañana. Hasta luego.